Sol de noche. Un programa de publicaciones independientes. Por Radio El Grito. FM 95.5. Estamos en Fisque Menuco con la gente que participa del espacio de crianza. Usted dice, ¿qué es el espacio de crianza? Yo les voy a decir que es algo que funciona en la Biblioteca Popular del Tren. ¿Qué es la Biblioteca Popular del Tren? No les voy a contar todo yo porque ya me escuchan todos los viernes y es un embole. Van a contar acá Romy, Atos y Sil, que participan del espacio, y los tenemos acá para que nos cuenten un poco qué es el espacio de crianza que funciona en la Biblioteca Popular del Tren. Bueno, el espacio de crianza es un espacio que lo generamos ahora una vez a la semana, todos los jueves, a las más o menos 7:30 de la tarde. Nos juntamos padres, niños, madres. La idea es que sea algo general, abuelos, tíos, o sea que amigos. Y bueno, y la onda es compartir un espacio con los niños, generar juegos, actividades. Compartir espacio con ellos, y que ellos con otros niños más o con lo que se vaya dando, ahí en el momento. Generalmente, charlamos, debatimos sobre cosas, entre nosotros, por ahí entre los adultos, generamos algún espacio con juguetes, como para que ellos estén ahí jugando, y después por ahí hacemos algún tallercito de algo, o hacemos algo para cocinar, o sea, se van dando las cosas. Como que las planificamos por ahí de una semana a la otra, a ver qué podemos hacer. Vamos tirando propuestas y bueno, y así, llevamos para tal jueves, el jueves pasado hicimos, el Atos hizo unos arcos con flechas así, muy artesanalmente. Ramas, junto ramas, troncos. Con unos hilos y unos palitos y no, igual estaban todos re entusiasmados. Todos quisieron llevarse un arco y flecha que al final, eran poquitos, hubo que compartirlos así. Pero después en algún momento llevé plastilina hecha así de masa de sal, así de forma casera y jugamos con eso. Después, la idea ahora era de llevar juegos, proponer juegos de mesa, capaz que hechos por nosotros o así inventados. Y después, en el momento se dan otros juegos que por ahí son ingenios del momento, de la imaginación si hicimos cuentos también, así cuentos por ahí distintos con otro enfoque y ellos, leímos y después la idea era que cada uno haga las tapas o que dibujara algo, que eran más grandes estuvieron como más enganchados y otros capaz que se fueron afuera y jugaron a otra cosa, Y cuando decimos hicimos cuentos de otro enfoque, ¿cuál es el otro enfoque para que la gente que no ha participado del espacio para que se imagine cuál es el enfoque que se le quiere dar del espacio de crianza? No es solo juegos, es muy amplio también. Sí, el tema de los cuentos es que nosotros creemos que no todo el mundo son Bellas Durmientes y Príncipe Azul, que la vida tiene una diversidad que muchas veces no se ve reflejada en los relatos y en los cuentos que nuestros niños leen, o por ahí también hay mucha industria del entretenimiento con todo esto de las películas, de car, todas estas cosas, que los niños lo reciben en altas dosis, o en el caso de los chicos que viven en las ciudades, por ahí en otro lado más. Y bueno, también hay otros cuentos, otros relatos donde, uno de los cuentos era de la princesa que la Cenicienta que no quería comer perdices, otro de una señora que se llamaba Doña Planchita, que era la historia de una madre y una hija que la hija a los ojos de los demás era re machona porque salía a jugar y a divertirse, a descubrir el mundo como lo hacían los varones, y la madre era Doña Planchita que se la pasaba todo el día planchando sin vivir su propia vida. Bueno, y de ese tipo de relatos, como para que también nuestros niños puedan ver que no solo hay que estar a la espera de que venga el príncipe azul a despertarte y a sacarte del encantamiento, sino que la vida tiene muchas más opciones o muchas más formas de verla. Una de las tantas es la del príncipe azul y la bella durmiente, pero no es la única. Así que esa fue un poco la idea de esa actividad. Después también habían unos textos de cuentos no sexistas, eran de españoles. Y estaba bueno porque eran escritos por niños, digamos, de 6 a, no sé, 10 años. Y ilustrados también por ellos. Y bueno, hablaba mucho sobre la igualdad, en todos los niveles de la vida. Como que hacían talleres y después se daba, o sea, ellos escribían y bueno, callaban ellos, digamos, con sus historias. Estaba buenísimo, estuvo muy buena esa. Sol de noche. Otras miradas. Allá afuera hay un lugar de tierras inútiles, de espejos mirándote. Están en la carretera, cerca de la frontera y esperándote. Cada día para vivir, vivo cada día para sentir. Cada día para vivir, vivo cada día para morir. En un lugar de tierras inútiles, siembra la huerta, permacultura, siembra tomates y la verdura. Ay, ay, ay, vos sabrás, yo aquí, vos allá. Si no compartimos, que fuera de nosotros. Sin los campesinos, que fuera de nosotros. Sin la madre tierra, que fuera de nosotros. Si la Pachamama estuviera muerta, que fuera. La cosa está tan fiera. Los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que sí, que no, que no. Que caiga un chaparrón. Pachamama estuviera muerta. Un chaparrón sobre toda Babilonia. Aquí estoy yo cantando con Mapuzomo, cantándole a la Pachamama para que mande agua pero con jabón. Sí, para que lave la mierda de este mundo y que todo lo bueno se eleve profundo. Canto a los barrios de todos, fíjeme nunca. Sí, y no me importa lo que digan de mí, yo pienso así. Que fuera de nosotros, sin los campesinos, que fuera de nosotros. Si no compartimos, somos todos iguales. No esté dividiendo las cosas, no somos antes. La voz no me levantes, hoy pido un cambio. Vivimos entre bien y el mal. ¿A dónde vamos a parar? Necesitamos un cambio para mejorar, un cambio para ser feliz. Mañana será otro empezar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si somos la misma raza, no hay que matarnos. Yo sé que es difícil verme cantar en un tema serio, pero si supieran que esta idea fue estando ebrio. Ja, a los que viven, los que mueren, los que van a fallecer, un cambio hay que hacer. Los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón con agua y jabón. acá tratando de conocer la experiencia del espacio de crianza, qué es el espacio de crianza. Ellos están trabajando con padres y niños en la Biblioteca Popular del Tren, y han generado una publicación, una revista para extender hacia las casas de otros y de ellos mismos esto del espacio de crianza. ¿Qué es el espacio de crianza para el que nos están escuchando, Romy, Ato, Cecil? Bueno, el espacio es un espacio que lo generamos una vez a la semana, todos los jueves, donde bueno, confluimos madres, padres, amigos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, niñas y niños. Y bueno, y en realidad está abierto a todo el que quiera participar. Y bueno, es un espacio donde digamos que vemos digamos, la crianza de otra forma, de una manera alternativa, y donde bueno, nos preocupamos por generar otras formas de juego, de debatir sobre bueno, los límites, sobre qué queremos para nuestros niños o nuestras niñas. Digamos, bueno, se da un espacio de encuentro, de debate, de juego, de siempre bueno, generamos actividades, vemos en el momento, digamos, qué puede llegar a ser. Si qué sé yo, en algunos momentos hacemos juegos. Quedaron acá algunas cartas. Hacemos juegos de mesa, en otros momentos hicimos cuentos para los chicos, donde ellos bueno, dibujaron. Ahora por ahí en el próximo jueves vamos a hacer juegos de malabares, digamos, todo creándolo, o juegos de instrumentos musicales, todo a partir de, digamos, del intercambio entre nosotros y los niños, digamos, que sea algo que sea mutuo, digamos, el laburo mutuo y a la par, digamos, y que sea bueno, algo también que les interese a ellos y bueno, y que nosotros también nos motive. Che, ¿cómo es? ¿Hay un aseño? ¿Hay talleristas? ¿Qué es lo que...? No. ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién manda acá eso? No, no manda nadie. La idea es generar un espacio donde haya diferentes propuestas para que los niños elijan por sí mismos, y después, una vez que uno crea un espacio donde prima la cooperación o el compartir, la autoorganización del juego corre por parte de ellos. Lo que nosotros solemos hacer es llevar varias propuestas y a partir de ahí los niños se autoorganizan, ven, los algunos tendrán ganas de pintar, otros tendrán ganas de dibujar en el pizarrón, otros dibujarán en el piso con tiza, como pasó el otro día. Otros dicen, uy, ¿por qué no hacemos los rayos láser o cosas así? Entonces nosotros pensamos que justamente la idea del espacio es el compartir. Siempre decimos que si hubieran existido otros lugares donde compartir, no hubiera hecho falta crear este espacio. Pero lamentablemente son pocos los ámbitos donde los niños se encuentran con otros a compartir. Por lo general o está la competencia o está un adulto de por medio diciendo qué y cómo hacer las cosas. En este caso no. Claro, como un juego más organizado. Sí. Claro, incluso los tiempos están organizados por los adultos. Lo lleva un chico a una clase de lo que sea, de inglés, de baile, de gimnasia, de fútbol, lo que sea. Y ya está pautado por otros cómo es la organización de ese tiempo. Y lo mismo ni hablar en la escuela, jardín, esas cosas. Así que un poco la idea fue esa, encontrar un espacio donde a su vez poder reflexionar, porque nosotros siempre decimos que la sociedad en la que vivimos está organizada para que los adultos trabajen, ni siquiera para que los adultos sean felices, porque de última, si en algún momento a alguien le tocase ser feliz en la vida, decís, bueno, me como este garrón de una infancia sin amiguito, encerrado, sin conocer la naturaleza, con una niñera, o escolarizado de temprana edad, porque cuando llegue grande ahí sí va a estar lo bueno, que voy a ser feliz. Y vos ves que ni siquiera le pasa eso a los adultos se la pasan laburando todo el día, y entonces como que es muy pobre lo que nuestros niños viven. Por eso lo tuvimos que crear, a estos ámbitos donde se entiende la crianza desde otro lugar. Yo siempre cuento que somos como unos exiliados de la paternidad y la maternidad, porque no encontrás grupos de amigos con los que compartir estas situaciones. Así que en la medida que nos fuimos encontrando, hemos ido creando el espacio, pero con esta pauta de que no somos los adultos quienes dirigimos la actividad, sino que la resolvemos entre todos. ¿Y por qué funciona la Biblioteca Popular del Tren? Porque que funciona en ese espacio? ¿Cómo fue que eligieron ese espacio? Primero, ¿y por qué continúan también en ese espacio? Primero la Biblioteca de Arte y Cultura Popular de la Estación, que es parte de la Asociación Cultural Teatro de la Estación. Y surgió ahí porque en su momento el Teatro de la Estación consiguió un nuevo espacio y convocó a otros actores sociales y culturales que no estábamos incluidos en la propuesta del teatro. Y entre esos colectivos y grupos que nos fuimos sumando a esta propuesta, aparecimos los del espacio. Sí, de en crianza. Un principio, digamos, hacíamos una feria, volviendo a las raíces, en donde funcionaba el Club de Juguete, que sigue funcionando, que es un espacio donde la idea es, bueno, hay muchos juguetes y la idea es que los niños vayan y puedan llevarse un juguete o traer juguetes e intercambiarlos y bueno, digamos un espacio abierto a eso, al juego y bueno, y ese club del juguete, digamos, permanecía ahí, permanece en la biblioteca y la biblioteca, bueno, es un espacio abierto para que se den talleres o se den así reuniones, de agrupaciones o, bueno, aparte de funcionar la biblioteca. Y bueno, y se dio para hacerla una vez en la semana y, digamos, eso lo decidimos este año cuando arrancamos con el espacio. El año pasado lo hacíamos una vez al mes. Y ahora como que se vio la necesidad de y las ganas de poder hacerlo una vez a la semana como para que sea algo más habitual y también para ellos, porque va, Germi, por ejemplo, me lo pide, digamos, le dan muchas ganas de ir y bueno, ¿en qué momento vamos? Entonces, bueno, por ahí una vez a la semana es más cotidiano, digamos. ¿Y el Club del Juguete hace cuánto que empezó la feria? Y hace 3 años, más o menos, 4. Sí. O sea que ya hay una cantidad de chicos que vienen participando de este tipo de espacios. Sí. Caminan, más o menos. Sí. Sí, sí. Está bueno, sí. Que son los que lo piden. Sí. En general, todos estos espacios vienen a partir de que muchos compañeros y compañeras empezamos a ser padres. Si bien a muchos de nosotros nos preocupó la situación de los niños y las niñas, en la medida que tu hijo vos ves que se encuentra jugando en el barrio y los nenes están viendo quién es el mejor, esta cuestión que pasa mucho también con esto, bueno, que esto, sos un perdedor, todas esas cosas, y chao, ¿qué está pasando acá? Entonces vos tratás de generar otros ámbitos y por lo general te nucleás con otros padres y otras madres que tienen esa misma sensibilidad. Muchas veces es difícil encontrarlos porque, como decía anteriormente, los adultos están en otra cosa. Entonces cuesta. Pero una vez que vamos encontrando un grupo, se hace más fácil porque obviamente uno ve el tipo de juego que se comparte a diferencia del tipo de juego que se compite. Entonces eso uno lo valora mucho y por eso se sostiene el espacio. Sol de noche. Fuiste a las tierras altas, no bajaste. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos. El grito. El grito. El grito de los grillos y de las juanitas, de los sapos y los insectos. El grito de los árboles y de las calles de tierra. El grito. El grito contra la minería, el grito contra el desmonte, el grito contra el abuso, el grito contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales. El grito. El grito por la integración de las identidades, el grito por la libertad y la comunicación popular. El grito, siempre, grito suena siempre suena bien. 95.5 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Estamos con Germinal jugando también en la mesa, aparte haciendo reportaje, integrante del espacio de crianza Germinal. Lo van a escuchar durante toda la entrevista, pues está bueno saber qué es él. No, y aparte el otro día que quisimos hacer la entrevista era una banda. Tuvimos que... porque nos juntamos varios del espacio de crianza con nuestro hijo a darles una juntada así, que era en teoría una excusa para grabar esto, pero nunca pudimos, nunca se llegó porque concretar. Se fueron sumando niños y adultos en el camino y... pues yo... todos nos entretuvimos mucho, sí, mucho para hablar. Y yo comentaba y charlábamos el año pasado, como que a mí me parece que el espacio de crianza es un espacio de producción bastante intensa, ya sea juegos que producen los niños ellos mismos, juegos que se producen entre padres y niños, este también en una época hacían merienda saludable, ahora es merienda a la canasta, también se juntaban los adultos a leer algunos textos, a ver unas pelis o a charlar un poco sobre, bueno, qué crianza quieren. No salir del estereotipo de crianza, porque estamos hablando de qué paternidad creemos, qué maternidad creemos, qué tipo de crianza creemos. No es que no queremos eso, sino cómo lo queremos. Salir del estereotipo de un único modelo, que quizás muchos adultos no tienen la posibilidad de preguntarse y se encuentran con otros y empiezan a preguntarse y acercarse a ese espacio de crianza. Y a raíz de todas esas cosas que van produciendo el espacio de crianza, también surgió producir una revista. ¿Cómo fue eso de producir la revista de crianza? ¿Por qué decidieron producir esa revista? De hecho, me comentabas el otro día que tenían ganas de sacar el número 2. Sí, la idea, digamos, de la revista fue más que nada para difundir lo que estaba pasando en el espacio de crianza. Digamos, para darle, digamos, un sustento más para que la gente lo pueda leer y la gente que no va o que no está ni enterada, como también Ato está, digamos, participa, es parte de la editorial Curuf y él sale por muchos lados, y bueno, yo también, digamos, nosotros nos dedicamos a la artesanía y también salimos, entonces bueno, la idea era poder llevar esta revista a varios lados como para que bueno, esto, digamos, la gente que ni siquiera se pone a pensar sobre la crianza de sus hijos, bueno, así, como que sea un disparador. Entonces, bueno, la idea fue hacer la revista donde, bueno, citamos a algunos autores, ponemos textos de Casilda, de distintos, de, digamos, autores que, digamos, nos seguimos su línea, digamos, y después, bueno, también sumarle juegos, alguna receta saludable, algo para hacer, digamos, para compartir, para hacer con los niños. En su momento pusimos para hacer un instrumento con una pajita. Después, bueno, pusimos también unos dibujos para colorear. Y, ¿qué, mi amor? Y bueno, y así salió el primer, digamos, la primera edición de la revista, que fue el año pasado, que fue una sola tirada que hicimos. O sea, que después la reimprimimos varias veces y se difundió por varios lados. No, así que también el tema de la revista, que es importante, que es una revista para compartir con los hijos o claro, con los niños. No es que es una revista para leer los grandes y otra para colorear los chicos, sino que todo estaba entremezclado con justamente un poco el espíritu del espacio de crianza. Y también que muchas veces uno no encuentra, a nosotros nos llevó todo un camino encontrar un montón de textos, artículos, autores que nos dieran, o pudiéramos darnos cuenta de que lo que ellos escribían era lo que nosotros andábamos buscando. Y un poco de la idea de la revista era presentárselos a muchos padres y madres que por ahí no los conocían, como parecía, ah, chao, mira esto, yo nunca lo hubiera pensado de esta manera. Entonces, la revista un poco traía eso, aparte de que la podía uno compartir con su hijo, como por ejemplo hacerlo una nube y pintar de qué te parecía y esas cosas. Y el espacio de la revista, porque de lo que yo me acuerdo el año pasado, el espacio de crianza, había como todo un momento estaban todos los chicos jugando, después merendando, y algún momento llegaban dos adultos y todos los otros adultos se juntaban a leer textos, ver pelis, para charlar un poco y crear también otro contexto de qué es lo que se estaban preguntando, si lo que me estoy preguntando yo es lo mismo que te estás preguntando vos. Digo, ¿de ese espacio surge la revista? ¿De cuando se empezaron a juntar entre ustedes? Sí, inicialmente son los textos que compartimos ahí, o sea, los parte de los textos o debates o cosas que se han charlado ahí, porque en realidad es posterior la revista a todos estos debates, entonces, o a estas charlas, estos talleres. Entonces, en general, de lo que más nos pareció significativo, lo compartimos ahí en la revista. Es el procedimiento, digamos. Y ahora están también imprimiendo cuentos alternativos, algunas publicaciones infantiles alternativas. De hecho, ahora nosotros en el viaje trajimos las cosas de los cuentos infantiles de Flía Oeste y estamos como compartiendo eso, pero ustedes ya venían produciendo y buscando esa literatura infantil alternativa, ¿no? Sí, hicimos, uno de los jueves, digamos, se habló sobre, o sea, imprimir textos de cuentos para niños que fueran, digamos, que tuvieran otra visión, ¿no? De, bueno, esto del príncipe y la princesa y las hadas y bueno, también, a partir de eso, digamos, se imprimieron los libros y un día se leyeron, digamos, los cuentos y la idea era que los chicos generaran las tapas, digamos, de esos cuentos, pudieran dibujarlas o dibujarlas nosotros y ellos pintarlas. Y bueno, y los cuentos muy buenos, así algunos cuentos de... Yo recuerdo específicamente... Sí. Ah, bueno, ahora vamos. Me acuerdo específicamente de, bueno, de unos cuentos que eran cuentos no sexistas, que hablaban sobre el tema de la igualdad de género, sobre todo, y estaban escritos por niños, digamos, de unos 7 años a 10 más o menos, y dibujados también por ellos. Y nada, así re linda experiencia en otros lados, en Entre Ríos, por ahí. Después unos españoles también, gallegos. Y bueno, así re linda experiencia, digamos, también, digamos, la de publicar eso. Tengo otra pregunta. ¿Cómo los padres cómo van recibiendo esta construcción del espacio? ¿Qué les pasa a los padres también en este espacio, los que se van acercando? Para algunos se conocían antes, otros se fueron conociendo ahí. ¿Cómo van construyendo ese vínculo entre los padres? Porque hablamos mucho de los niños, de cómo juegan y que se van autorregulando ellos los juegos, autocreando los juegos. ¿Y los padres qué pasa en el espacio de crianza con los padres? Y los padres, digamos, se da así como, bueno, siempre charlas de formate por medio y mientras, bueno, los chicos por ahí en su momento que hacen su, digamos, juegan, se autogestionan su juego, digamos, porque arman su propio juego y nosotros estamos ahí Y bueno, por ahí depende de la actividad, vamos hablando sobre, digamos, sobre lo que se da en ese momento, o charlando, o viendo qué pasa, qué no pasa, qué piensa cada uno. Bueno, en su momento hacíamos por ahí más esto de tirar, por ejemplo, textos y de, bueno, que es donde vos participaste, que es donde cada uno, bueno, pone sus... Por ahí eran textos un poco ambiguos, entonces vos tenías que decidir si estabas de un lado, del otro lado o en el medio y por qué. Entonces podías escuchar por ahí las opiniones de otras personas y ver también, por ahí uno tampoco es que tiene la razón ni tiene tampoco la seguridad de todo lo que hace, digamos, en cuanto a la crianza, digamos, en cuanto al trato con sus hijos. Entonces, bueno, en eso está bueno porque uno ve otras formas también de criar, porque no es tampoco uno que tiene la varita de que sí, esto es así y así. No, es como una construcción colectiva, digamos, eso está bueno. Sí, aparte era, te ponían de un lado o del otro, pero tenías que decir por qué. Claro. Entonces, en ese por qué vos estás aprendiendo qué es lo que piensa el otro, o a decir, no, quizás tenía razón. Sí. En lo que está, o no, la verdad es que por la razón que tiene él, no, la verdad prefiero seguir la mía, digamos, pero no era solo de qué lado está, sino por qué elegís ese camino para tratar de ir aprendiendo de todos los caminos que vamos eligiendo, ¿no? Claro. Y aparte, lo que pasa mucho con los padres y madres que vamos a ese espacio es que en general somos muy juzgados por los otros padres, madres, abuelos, a la espera de que al seguir un camino alternativo seguro algo malo te va a pasar. Yo siempre pongo el ejemplo de que vos te encontrás con una pareja de clase media que los dos trabajan y tienen a su hijo 10 horas en una guardería, porque mucha gente tiene que trabajar los dos padres por necesidad económica y no te queda otra, pero también sucede que muchos padres por seguir la inercia social hacen ese tipo de cosas y mandan 10 horas al chico a la guardería y la mayoría de la gente dice, ay, pobre la madre que tiene que dejar 10 horas a su hijo en la guardería para ir a trabajar, para después a fin de año cambiarse el auto. Entonces, como que es una comprensión, mientras que vos decís, no, yo a mi hijo no lo mando a una guardería porque creo que es mejor que juegue en el barrio con los amiguitos. Ay, pero ¿y dónde se va a socializar? ¿Y por qué? Fíjate que... No, qué sé yo, una chica por ahí duerme con su hijo hasta los 4 años porque le parece que está bien. Ay, no, pero así lo estás haciendo dependiente. Entonces, siempre está el ojo, qué sé yo, incluso hasta de los mismos profesionales, que el pediatra te dice una cosa. ¿Y cómo todavía...? La teta regulada, ya, dormir regulado, que tiene que dormir en la pieza de frente y se tiene acostumbrada de que claro, se vea. Dejarlo que llore y todas esas pavadas. Entonces, como todos padecemos esa situación, como que siempre estamos bien, conversando sobre, qué sé yo, yo me recuerdo una vez que ya ha llegado el momento con mi vieja, de qué sé yo, porque yo tengo un hijo que rara vez ha enfermado, que tiene un montón de amiguitos, qué sé yo, bueno, más allá de todo, o sea, una vez acabados los argumentos negativos sobre eso, dice, bueno, ya vas a ver cuando él tenga 30 años, viste, como no encontraba nada en el presente. De todo su... Entonces como que hay una... Entonces nosotros ahí como que hacemos un frente común y compartimos esa experiencia, porque también es muy grande la contra que hay. Porque vos decís, bueno, qué sé yo, me organizo y no trabajo 6 meses para criar a mi hijo y pero ¿cómo va a dejar de trabajar? Y que no va a cobrar nada. Bueno, no voy a cobrar nada, estoy 6 meses con mi hijo, chao, se acabó, ¿viste? Todas esas cosas que afrontarla desde la soledad es más complicado. Entonces los vínculos entre los padres se van dando en ese nivel porque de alguna manera compartimos ese tipo de vivencias. Sí, aparte no solo el recurso económico, es la mujer decide que los 3 primeros meses no le alcanzó y que se va a tomar la licencia de los otros 3 meses sin sueldo y le dice, ¿cómo? ¿Vas a dejar tu trabajo? ¿Capaz lo vas a perder por criar tu hijo? Sí, sí, sí, sí. ¿Y vos qué clase de mujer? Vos no sos solo madre, sos otra mujer también. Tenés otras cosas que hacer, como es el modelo de la mujer independiente que sí, solo le sirve al capitalismo. Sí, sí. Porque cuando ves cómo le sirve solo al capitalismo. Bueno, las mujeres somos millones de cosas y podemos alegremente un año dedicarnos solo exclusivamente a un niño, digo, hasta que lo económico te pueda aguantar, o tu pareja, sí, o una amiga, digo, depende del contexto en cual se está criando y cómo se puede conseguir el dinero para sustentarlo. Pero sí, mucho también, a veces no tiene que ver con lo económico, sino con el modelo de mujer y de hombre que le sirva al capitalismo. Y es ahí, desde ahí, donde se juzga a los padres y a las madres. Yo siempre digo que el trabajo asalariado es el enemigo de la crianza de los niños. O sea, yo creo que no, si vos cuestionás la forma en la que criamos en esta sociedad a los niños, va a llegar a que obviamente no se puede criar hijos estando 8 horas fuera de tu casa, no hay forma. Por más que después vos venga y le dé miles de abrazos, que sería lo menos grave, y lo peor grave es que cada vez que vuelve le compra alguna chuchería. O sea, criar a tus hijos es una práctica anticapitalista de las más intensas que yo he experimentado, entre las varias que he hecho, porque vos decís, chao, no hay forma, si vos querés criar a tu hijo, que si laburás para otro, estás jodido. Porque no, hoy, digamos, hoy la crianza de la infancia no se hace en el marco de una tribu donde hay muchos adultos y niños a disposición de los más chicos, sino que por el contrario, son adultos sobreocupados que buscan a otro pagándole, o si no, un pariente o algo así, para criar a sus hijos, para poder trabajar. Entonces, si vos querés romper esa lógica, lo tenés que romper atacando la situación del trabajo en relación de dependencia, y ahí se fue el tono. Bueno, igual, retomando un poco el tema del espacio de crianza, yo supongo que esa es una postura, pero también participa gente con otras posturas, me imagino, más o menos, o que piensa como vos, pero no lo puede hacer. Que es un camino, o sea, también uno... Me imagino que está la participación en el espacio de crianza. No somos todos abierta. Padres anticapitalistas, todos, no. Claro. No, eso ni habría. Y a su vez, que también creo que los hijos y los niños te despiertan un montón de cosas que están dentro de las personas que cuando sos padre o madre las vivís. O sea, yo creo que lo más desgarrador para las madres es de cortar su vínculo con su hijo a temprana edad para ir a trabajar o ir a hacer otra cosa. Mandarlo a una guardería. Eso, ese sentimiento que la sociedad nuestra lo transforma en culpa, pero que en realidad tendría que ser una rebeldía, es de lo más anticapitalista que hay, por más que lo haga una madre que es, qué sé yo, la gerente del Walmart. ¿Entendés? Yo creo que a la gerente del Walmart le debe dar una bronca bárbara dejar a su hijo. Lo que pasa es que pero no lo puede procesar, porque justamente hay una organización social que le impide, pero esos sentimientos están en todas las personas. O sea, cuando vos ves llorar a un niño, o cuando ves llorar a tu hijo, ahí se te pasa. Yo el otro día lo llevé al dentista y vi que el loco estaba medio, no dándole un cuidado como yo lo veía, el tipo que no le interesaban los niños, chao loco, vámonos. Entonces, ahí se rescató un poco y lo terminó. Pero sí, cuando vos tenés abierta esa sensibilidad, vos vas encontrando todas las hostilidades que esta sociedad tiene a los niños. Lo que pasa es que muchas veces la gente las tiene muy, muy tapadas dentro suyo, pero existen y están a flor de piel. Sí, tampoco sí. Se imagina una alternativa. Claro, que creo que el espacio de crianza es una alternativa, juntarse a pensar alternativas y a sentir alternativas, de las cuales no hay ninguna. De hecho, yo tenía ganas de decir que cuentes la experiencia con Maxi en el jardín. ¿No? ¿Qué le puede ya pasar a una madre en el modelo estereotipo? ¿Qué pasó con Maxi en el jardín? Yo, antes de que nos cuente de eso, yo tengo ganas de que escuchemos algo de música, sobre todo la gente que está en Trasasierra, que por ahí no está acá presente. Si no te puedo encontrar, te seguiré buscando. Si no te puedo encontrar, ¿cómo te sigo amando? Si no te puedo encontrar, te seguiré buscando. Si no te puedo encontrar, ¿pa' qué te sigo amando? Quien no se animó a bailar, que baile. Quien no se animó a bailar, que baile, que va. Quien no se animó a bailar, que baile. Quien no se animó a bailar, que baile, que va. Alma mía llegó. Está llamando, vamos que la tierra ya está convocando. Vamos. Vamos que la tierra nos está llamando. Vamos que la tierra ya está convocando. Vamos que la tierra nos está llamando. Vamos que la tierra nos está llamando. Alma mía llegó. El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Bueno, retomando, un poco estábamos hablando de esto, de las situaciones que hemos vivido. Y de lo cual la sociedad, la gente, la que se supone que es una autoridad elegida por otros, no por nosotros, nos coercionan y nos acusan, y nosotros vivimos una situación re violenta y no sabemos cómo compartirla y con quién compartirla esa situación. ¿Qué nos pasa, digamos? ¿Qué sentimos frente a todas esas cosas? Y yo quería que Sil cuente una experiencia que le pasó con su nene cuando tenía 4 años, que creo que muchas madres le pasaron y no muchas madres se animaron a hacer lo que hizo Cinco. Seguramente, me parece que es de la mayoría de los padres que hemos pasado por la experiencia de llevar a los niños al jardín, lo vivimos ya desde nuestro hijo o desde otro niño que todavía no está preparado para ingresar al jardín y que es arrancado de los brazos de la madre. El periodo de adaptación, que dura una semana, en la cual uno permanece con el niño durante 1 hora, al día siguiente 2 horas, y así hasta que el niño se tiene que quedar solo. Y los padres son obligados a irse afuera hasta que se termine el horario en que el niño sale. Entonces, uno tiene que estar desde la vereda del jardín escuchando los llantos, los gritos, y no se le permite quedarse. Lo que me pasó a mí con Maxi fue que de soportar esta situación durante una semana, la semana siguiente Maxi se sujetaba de la reja, gritaba, y la seño y la directora lo sujetan a él y a mí para separarnos, y se lo llevan a él y me piden que me vaya. Entonces volví a buscarlo y le dije no, me lo llevo. Por esta razón es que este año no, Maxi no puede ingresar a esta escuela, lo tuve que cambiar porque ya pierde los derechos de ir a esa escuela, al jardín de 5. Esto no... fue el año pasado. Claro. Y por lo que pasó el año pasado no lo están dejando entrar hoy. Claro, porque yo no fui, o sea, yo para ellos fui una madre muy inconsciente. ¿Cómo pude hacer eso? En realidad, ahora lo que me están diciendo es que si yo hubiera soportado esta situación un tiempito más, el nene se podía haber adaptado. Y ahora puede llegar a ser que me pase la misma situación en la sala de 5, lo cual no creo que sea así, tan grave. Me parece que mi hijo no estaba preparado. Y no me parecía para nada saludable dejarlo en esa situación, llorando, sí, y pidiéndome, por favor. Sí, el tema es, no si vos hubieses soportado, si la docente y la directora hubiese entendido la situación de que él todavía no estaba preparado y te hubiese dejado quedarte ahí, nada más. No es algo, otra cosa del otro mundo, quedarte ahí hasta que él se adapte, porque no todos los niños necesitan solo una semana. Y esa es la realidad, cómo la escuela va homogeneizando a los chicos. Todos los chicos tienen el mismo tiempo, otros no. Entonces lo que no entendieron la docente y la directora es dejarte ahí, estar ahí hasta que él tenga su tiempo de adaptación. Y por eso, porque Maxi no se adaptó como a una semana, vos y Maxi tienen que pagar que hoy no pueda ingresar en la sala de 5 años. Porque vos no cumpliste con lo que ellas querían como modelo de todos los niños, no cuidando, respetando los tiempos de Maxi. Y bueno, esto pasa también durante toda la etapa escolar, porque hay chicos que aprenden mucho más rápido las tablas, por ejemplo, que otros, o que se adaptan más rápidamente a dibujar, claro, a escribir, a otros a leer. Entonces de pronto uno sabe leer bien, el que no sabe leer y sería catalogado como burro, como que no sabe, tu hijo no aprende. Esto también tiene que ver con la, como dijiste recién, homogeneizar. Cuando los chicos tienen la misma edad tienen que ser iguales. Y no todos nos estamos preparados a la misma edad para ciertas cosas. No pasa durante toda la vida, ¿no? De hecho, a mí me pasaba que me gustaba un montón leer y escribir, pero odiaba sumar y multiplicar, y siempre de sexto grado, que me fue mal en matemáticas, y era una burra, por eso tenía que ir a clases particulares por eso. Lo que pasa también en el espacio de crianza es que a veces uno planifica, lo que yo he visto, ¿no? Uno puede planificar y llevar así alguna actividad o algo y los chicos no quieren hacer eso y no se hace directamente, o se hace un ratito y después termina convirtiéndose en otra cosa que nada que ver con lo que se había planificado. Al final los chicos terminan pasándola genial. Y también el espacio, lo que tiene que a mí me parece importante ahora para rescatar así, es que los hijos están jugando con los padres. Los padres comparten experiencias que tienen que ver con los niños, obviamente, pero además de eso, están tirados en una alfombra, compartiendo con ellos, acuden a los llamados, y ellos se dan cuenta que el lugar es para ellos. Sí, igual también es para los padres o para los adultos. De hecho, confesemos esto, Sil, adelante la radio, empezamos a jugar con niños un juego, después ellos, como son chicos, se dispersan, hacen 40 juegos al mismo tiempo. El juego que estamos jugando con niños lo terminamos nosotras dos adultas, pero terminamos el juego. Digo, como que también es un espacio para que nosotros los adultos juguemos y conectarnos con eso, ¿no? Que vamos a veces perdiendo el hecho de poder jugar. Sí, tenemos el último jueves, hubo un chico que no tiene hijos y que va y dice, yo vengo a jugar. Un chabón como de, no sé, 25 años, ¿verdad? ¿El malabarista? Claro. Sí, también está bueno que se acercan, digamos, a jugar, a proponer. En realidad lo que decía Atos, ¿no? El espacio es más de compartir que de hacer esta o aquella tarea. No, bueno, siempre se propone, bueno, vamos a hacer juegos de mesa. Pero es verdad, después por ahí el juego es un rato y después generalmente los niños quieren hacer otra cosa y bueno, se hace otra cosa. O sea, claro, hacen ellos y como es como el espacio de las puertas abiertas y está ocurriendo ahí en el andén, hay muchos papás que no tienen ni idea de lo que está pasando y pasar por afuera y ver que hay un montón de chicos jugando como locos y los padres ahí también, por eso pasan a preguntar qué hay, qué está pasando. Algo muy curioso que pasó, uno de los últimos, fue que apareció una mamá con los chicos y que le preguntaba a Atos qué había. Entonces cuando Atos le explica que era un espacio de crianza y se queda para jugar con los niños, la mamá le preguntaba y cuánto cobraba. Ella estaba dispuesta a pagar seguramente para poder jugar con su hijo en un lugar. Es muy claro. Así de bueno. Y otra cosa que la re aluciné, no sé cómo la flashearon ustedes, pues yo la re flasheé. Ahí la biblioteca funciona en un andén de tren que pasa un tren de carga una vez por día. Dos a veces. Entonces, como que, bueno, en realidad es un peligro, digamos, que pase el tren ahí, justo están los chicos. Y para mí, me encantó la forma de resolverlo, eso es algo peligroso. Cuando va a pasar el tren, sacan todas las sillas afuera, chicos, va a pasar el tren, todos se sientan y saludan al tren, se festeja verlo el tren. Sabemos que aparte por la historia del país, los trenes cada vez más circulan, cada vez menos, que el tren es el transporte más barato y posible en general y por eso se recorta. Entonces digo, tiene como un montón de cosas. Primero, para mí fue una estrategia de cuidado, digamos, en vez de decir, no, acá cerca, de cuidado de todos estar sentados y fuera del riesgo, y por el otro, de festejo del tren, estas cosas que se está perdiendo, de encontrarle como una alegría a ese momento también, porque es re lindo y todos estamos salvando al tren. Además, le sacaron una sonrisa al maquinista la otra vez. Lo vi y se rió. ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurrió una cosa así? Porque me pareció alucinante. Lo sí, me parece que Atos dijo: vamos a contar los vagones. Entonces se sentaron todos ahí y empezaron a contar. Sí, lo puso en realidad. Primero dijo: bueno, a ver, tiremos cuántos vagones hay. Y cada uno tiraba un número y bueno, después que pasó el tren, contábamos. A ver quién acaba el número ganador. Pero está muy buena la actividad porque aparte es la mejor manera también de tener los cuidados. Están sentando, festejando, celebrando todo y también están lejos del peligro de estar corriendo al lado de un andén cuando pasa un tren. Digo, ¿qué manera nosotros podemos estar gritando cuidado, cuidado, no corra, que el tren, que el peligro? O estar sentando, saludándolo, festejándolo. Digamos, por eso la replayé el otro día, no se lo dije, porque bueno, no habíamos visto y charlado el tema, pero como que me parece que esas son las vueltas de tuerca que me interesa también que estemos aprendiendo, de qué manera ustedes están aprendiendo a cuidar a los niños, a amortiguar los peligros, a que jueguen, digamos, como... Eso también tiene que ver con el espacio cuidando, lo que están generando, digamos. Sí, también lo que pasa es que al ver niños de diferentes edades, también ayuda a que los más grandes los van cuidando a los más chiquitos, están como que se va generando esa cuestión de cuidarnos entre todos y nosotros los adultos somos uno más entre el grupo que estamos, así como los chicos se están buscando o ven si alguien se golpeó, lo levantan, les ayudan. O sea, como que en realidad la idea es ir generando otra forma de compartir, ¿no? Y eso incluye un montón de situaciones. Así que se va dando de los adultos para con los niños, incluso hasta de los mismos adultos con los adultos, cuando uno ve que un padre o una madre viene con un problema, que se suele te pone a charlar. Es la idea de esto, de reconstruir la tribu perdida para la crianza de los niños. ¿De qué edad de los chicos? Van desde madre embarazada, porque por ahí tiene un hijo y van embarazada. El otro día había como tres panzas en la biblioteca, hasta chicos que edad que quieran, o sea, los más grandes no sé si tendrán 12, 11, depende. No hay una. O sea, porque en general sucede que van a varios hermanitos, entonces va desde el más chiquito de 3, 4 al más grande de 10, 11. Y después se va sumando gente nueva, digamos, porque como comentaban antes, la biblioteca está sobre un andén que circulan y llama mucho la atención un espacio que entran y salen chicos, que hay juguetes, que hay gente pintando, que escribiendo el pizarrón, que escribiendo el piso, que corriendo. Claro, por ahí para la gente que está en otro lugar no se le imagina, además tiene un espacio verde muy grande, sí. Los chicos están corriendo cuando quieren. Sí. No, por eso como que da, que de hecho mucha gente se ha sumado al pasar por ahí. Sí. Así que la propuesta va creciendo por sí sola, ¿no? Y después también es muy llamativo, porque como uno trae estas propuestas, a la gente le llama la atención esto de que se junten los padres, charlar, qué sé yo, pues si vieron que hoy en día los chicos no tienen límite, y así que van. Entonces llama la atención y a veces se acerca gente a ver qué es esto. Pero parece un poco la idea del espacio, tiene esa característica de que nos cuidamos entre todos. Así, incluso esta cuestión de que uno es raro que vea que se golpeen los niños entre sí, ¿no? Nunca nos ha pasado con eso. Mientras que en otras veces uno va uno al jardín, uno sabe, fulanito le pegó a mi marido. Pero bueno, seguro la gente que escucha ya vendrá por acá y lo conocerá. Bueno, mientras hacemos una pausa y vamos a escuchar un temita y después seguimos parloteando. Porque les hacemos acordar que esto es un programa de radio que se llama Sol de Noche, que es de Publicaciones Independientes, suena los viernes de 20 a 21 por Radio El Grito 95.5 FM en Trasgasierra. Katain chau, faitani thuan yen mongen gwelu, faitani thuan yen mongen gwelu, taina le teu kumene yei, taina le teu kumene yei, chumungen katain chumal, chumungen katain chumal, tu fachi mongen meu, pelant punyen gan mu, tu fachi mongen meu, pelant punyen gan mu. Fengen chi pepi kalngai punyan, fengen chi pepi kalngai punyan, fengen chi pepi kalngai punyan, fengen chi pepi kalngai punyan. En el aviso de proyecto que presentó la empresa Monsanto Argentina, se estima un consumo de alrededor de 100 metros cúbicos por día. Escuchemos lo que dice el vicepresidente de Monsanto. El agua que ustedes van a utilizar para esto, ¿es agua de la red, es agua de Córdoba? Es agua de la red, agua de Córdoba, y vuelvo a recalcar esto. Una familia tipo consume 15 metros cúbicos de agua por mes. Esta planta va a consumir 44 metros cúbicos de agua por mes, o sea, menos de lo que consumen tres familias por mes, con lo cual el consumo de agua es muy, muy bajo. Se estima un consumo de alrededor de 100 metros cúbicos por día, lo que equivale a un consumo de 3.000 metros cúbicos de agua por mes. esta planta va a consumir 44 metros cúbicos de agua por mes. 100 metros cúbicos por día. 3.000 metros cúbicos de agua por mes. El equivalente al consumo mensual de 200 familias. 44 metros cúbicos de agua por mes. FM 95.5, estación de radio. Radio El Grito. Nueva casa. Biblioteca Popular de los Hornillos. Una radio en una biblioteca. Una biblioteca con radio. Otra de las cosas que por ahí nos quedó en el tintero, como se dice, es que por suerte hay muchas experiencias reflexionando sobre estos temas. No es que nosotros en Fisque, en muchos otros lugares, desde hay gente que está pensando en hacer otra escuela o reflexionar sobre y fundamentalmente accionar en contra de la violencia obstétrica y todo lo que tiene que ver con el parto en nuestra sociedad. Y de a poco nos vamos encontrando. Nosotros hace poco, desde el espacio de crianza, organizamos la proyección de Parirás con Poder, un documental que hicieron unos compañeros de Entre Ríos que estaban de gira acá por el sur. También realizamos, en el marco del Encuentro Provincial de Teatro, que justo fue coincidente con el Día del Niño, actividades para que la gente que participaba en el encuentro pudiera ir con sus hijos, porque otra de las cosas que no dijimos es que muchos de los que participamos del espacio de crianza somos, algunos, no todos, militantes sociales en los que todas las actividades que nosotros organizamos están pensadas para que uno las pueda compartir con sus hijos. Por ejemplo, si organizamos una charla en la biblioteca o una feria o en las mismas reuniones, todos vamos con los chicos, y no para que los niños padezcan nuestra militancia, digamos, sino por el contrario. Nosotros creemos que los primeros que tienen que disfrutar la libertad por la que nosotros luchamos son los niños. Entonces, en la editorial Curuz la reunimos con los chicos, en la biblioteca también, y de ahí se van generando lazos de amistad que los niños después los llevan mucho más allá de lo que los padres por ahí hacemos. O sea, que el otro día nos fuimos una reunión con la biblioteca, vine con el hijo de una amiga de ahí a casa y después se dio que los quedamos todos a comer, con todas esas relaciones que van trascendiendo lo meramente militante, por decirlo. Y eso se produce todo el tiempo porque de alguna manera nos vamos encontrando todos estos padres, madres, niños, todo. Y bueno, lo vamos llevando, amplificando, digamos, las posibilidades de encuentro y de compartir a otros ámbitos que trascienden el encuentro que por ahí nosotros tenemos en la biblioteca. Sí, también está bueno esto que decís, que también nos pasó cuando fuimos a Capilla del Monte, estuvimos en entrevistas con gente que también está laburando el parto, de qué manera nacemos, con qué violencia, cómo si podemos evitar la violencia de las instituciones en el parto. Y empiezan a hablar de que estaban en el mismo barrio haciendo un mercadito para generar una soberanía alimentaria, alternativa. Entonces empezás a hablar del parto, empezás a hablar de la manera que querés vivir. Y en este caso pasó lo mismo, empezás a hablar de la crianza. No es solo una etapa, sino que quizás en una etapa de tu vida algo te hace clic, algo te parece que no está bien. Muchas veces tiene que ver con lo intuitivo, con lo que sentís, y empezás a encontrar que no es algo que solo te pasa a vos, sino que le pasa a un montón de gente que no siente que el modelo social es violento, que la forma de relacionarse es violenta, que no responde con tu sensibilidad. Quizás a veces no tiene que ver con algo tan racional el primer acercamiento. Después te vas acercando, vas leyendo, vas escuchando, vas viendo que alguien se animó a decir que no, alguien que le puso puntos, alguien que hizo otro camino, y ahí vas como armándote de otra manera. Pero es eso, a veces no es que tienen re clara todos los que están, como decía Romy, no es que todos los que vamos al espacio de crianza estemos re claros qué crianza queremos, sino que el hecho de juntarnos es ir probando caminos, pero sí sabemos que el camino de este modelo social y político y económico no nos cuadra, y eso nos coarta el parto, la crianza, la adultez. Sí, la vida en general. No, por eso justamente la idea es cambiar la sociedad de muchos de nosotros, y en la medida en que uno va modificando ciertas pautas cotidianas, de a poco eso va ampliándose. Nosotros cuando empezamos con la crianza, la idea era dos, tres, después creció y después se acercó otra gente, y de a poco vas viendo que se va cambiando, aunque sea de a poco, algunas cosas, algunos parámetros, y así, digamos, son que los cambios van creciendo, no es que de un día para el otro el mundo va cambiando, bueno, cada vez que estamos humanos, ahora somos buenos. No es que una construcción, y la estamos haciendo en cada lugar, un montón de gente, y bueno, no. Interesante es poder compartir esas experiencias, que un poco a esto también está bueno la experiencia de este programa, de decir, bueno, che, mira, como en otro lugar le llamarán de otro nombre, en hay un grupo que se llama Haciendo la Escuela y así, hay muchos lugares donde se está cuestionando lo que está pasando con la infancia y ni hablar de lo que está pasando con el planeta. Pero, y esas cosas de a poco van confluyendo y uno va dándose cuenta que somos una buena cantidad de personas. Y que quizás antes había cierta inercia social a determinada, qué sé yo, a mí me acuerdo que a mí me llegó eso, dejarlo que llore dos o tres días solo en su cuarto para que se acostumbre, o llevar al hijo al jardín y decir, no, pero dejarlo que llore, y después de a poco se va viendo que es, pero bueno, llevó mucho tiempo de cuestionar, porque obviamente todo está centrado en los adultos, pero de a poco se van cayendo esos dogmas, digamos, esos mitos, y van saliendo otras cosas, y lo bueno es que emergen de manera diversa, porque a todos los que nos hace ruido esa situación, cada cual la busca por su lado, ¿no? Hasta que se encuentra con otro, uno ya recorrió un camino de sentir que algo está mal, esto no, entonces de a poco se van consolidando y conociendo todas sus experiencias y su espacio, y se van haciendo cosas más interesantes aún. Bueno, me gustaría que si queda algo ahí, Sil, que quieras comentar, que contarle alguna anécdota o algo, que alguna frase o algo que quieras decir para la gente que está escuchando este programa. Y yo supongo que a mí me pasa que cuando escuchas, los escuchas, te pasa algo, digamos, no puede no pasarte algo después de escucharlos a ustedes. Me gustaría que comentes, bueno, te cuento, o algo. Sí, algo que se me ocurre ahora, que me agarraste media. Yo tengo cuatro hijos. Una es adolescente, así que los otros tres chiquitos son los que están yendo al espacio de crianza conmigo. Y bueno, los tres están esperando el jueves. Ya el martes empiezan. Cuando tenemos, me parece que es importante, ¿no? Que es un lugar que si están reclamando los de ellos, porque está funcionando, creo. Es la idea. Sí, sí. Algo que no dijimos hasta ahora es que la mayoría de los chicos además van a un jardín todos los lunes a viernes. Sí, ahora estamos de vacaciones, pero sí. Sí, hay dos más chiquitos, ¿no? Y después que sí, que esto que hablábamos al principio, que lamentablemente uno no cuenta con una tribu en la que apoyarse al momento de tener que organizar su vida para ganarse el pan, digamos, porque mal que mal, ya sea trabajando para otros o por tu cuenta, uno tiene que laburar, y eso te demanda una determinada cantidad de tiempo, que si no encontrás alternativas colectivas a ver cómo podés hacer para trabajar y a su vez que tus hijos no estén en algún otro lado, algunos van un ratito al escuela, otro ratito al jardín, o los que ya están escolarizados van obligatoriamente al escuela. Pero por ahí los más chiquitos no van tanto al jardín, y ya los de 4 o 5 ya van. Depende también la situación de cada uno y de cada familia. Está bueno que dijo Esteban, o sea, que vos podés ir al espacio de crianza, y dentro del espacio de crianza hay distintas formas. Cada padre elige, digo, algunos están escolarizados, otros no, otros no en este momento y lo van a estar, otros no en este momento y no lo van a estar nunca, digamos. Como que los padres tampoco es que tienen algo así, no, esto, voy por este camino. También es eso de encontrarse y ver qué otros caminos, no es o el espacio de crianza o la escuela, sino es sumarle cosas e ir viendo qué. También. No, que también la construcción de alternativas, salió la charla así cuando se fue la experiencia del documental sobre Parirás con Poder, que cuando uno se entera que va a ser mamá o papá, 9 meses es muy poco para recuperar todos los saberes que nos han quitado. Entonces uno queda muy expuesto a las instituciones de la sociedad que se encargan de esos temas, como el hospital, el pediatra y esas cosas. Y acá pasa lo mismo, o sea, uno siempre pensó que la escuela era un espacio donde los niños pasan muchas horas para lo poco bueno que aprenden. Pero bueno, construir una escuela es un terrible laburo, ¿no? Acá de hecho hubo un intento, pero bueno, después no prosperó. Porque justamente pensar una escuela distinta te demanda mucho más tiempo que la edad biológica de un chico que va a empezar la escuela. O sea, entonces te encontrás en esa disyuntiva y es muy difícil poder desarrollar alternativas. Por eso la propuesta del espacio es encontrarnos, juntarnos e ir viendo. Justamente una de las ideas que también salió el año pasado del espacio de crianza es que nos empecemos a juntar también en las casas, cosa que nuestros hijos vayan conociendo la casa de otros padres, cosa que si algún día se tiene que quedar uno a cuidar a los hijos del otro, no hay inconveniente. Pero bueno, son todas alternativas en construcción. También quería que cuentes una propuesta que llevó una chica el lunes pasado, a través de también el vínculo y de acercarse al espacio de crianza. Vanina se llama, acercó una propuesta que para mí está interesante que la comentes, y también ella dijo, a mí me inspiró a hacer la propuesta esto también porque vi el espacio de crianza. Sí, lo que pasa es que, como te decía, hay muchas personas que esta temática la atraviesan. Y justamente Vanina el año pasado en la biblioteca había tenido algunos encuentros que había hecho con madres adolescentes. Entonces se le ocurrió este año decir, bueno, como en la biblioteca estas temáticas son importantes, de acercar su propuesta de taller o de lugar de encuentro, contención, reflexión para madres adolescentes, que obviamente en este no hay. O sea, generalmente son estigmatizadas o son en la escuela o en el hospital, en todos lados. Entonces, bueno, la idea es justamente que la biblioteca está abierta de ese tipo de propuestas, así que seguramente se va a desarrollar en el transcurso de este año, y de alguna manera también es un complemento para esas mismas madres, saber que no es solo estar acompañada al momento del parto, sino que después hay otros espacios donde también se puede ir a compartir. Sí, es como trabajar con el embarazo adolescente, ¿no? Esta cosa de que, bueno, hay también un estereotipo para la edad que te tenés que embarazar. Y si te embarazaste adolescentemente, también te juzgan, también no te permiten tener tu espacio de intimidad con tu doctora. La doctora te dice, no, si no venís con tu mamá, no. Y el adolescente ya está decidiendo, ya está en otro lugar. Y parte de ese espacio, para mí, es una continuidad o un disparador el espacio de crianza, de cómo podemos empezar a generar otra concepción del embarazo y de las edades también, de cómo relacionarnos con las mujeres adolescentes embarazadas. Sí, que en realidad la biblioteca, el proyecto de la biblioteca es justamente eso, de que todos los actores sociales y culturales de la ciudad se sientan convocados, y cada cual va despertando en los demás interés. Por ejemplo, yo jamás participaba de cuestiones que tenían que ver con la poesía, porque no me gustaba, y en la biblioteca se dio un ciclo de picadita y poesía y me pareció genial. Y así se van contagiando otras cuestiones, que sé yo, o sea, se acercaron los jóvenes y trajeron toda una lucha contra el fracking, como que va contagiando a los demás, porque justamente la biblioteca también, como es el espacio de crianza, es un lugar de encuentro, entonces facilita mucho que se puedan hacer cosas. Buenísimo. Bueno, mil gracias Romy, Sil y Atos por el Germinal. Testimonio. Y Germi, que al final, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Desafiando a la autoridad. Y jugando acá al lado nuestro. Bueno, siempre que terminamos el programa no podemos dejar de agradecer al colectivo Radio El Grito, que sin el grupo este programa sería imposible, a la Biblioteca Popular de los Hornillos y a la Panadería de los Hornillos, que siempre nos regala un pan. Ahora estamos lejos, pero siempre durante el año nos regala un pan. Agradecer a la Panadería de los Hornillos, pedidos al 499-040. Pan caserito, con cebolla, con integral común, pizzas, lo que quieras. Parece que se van a jugar con unos criollos, ahora no sé, averigua. 499-040, gracias a todos por estar ahí. Una cosita más. ¿Hay un contacto con el espacio de crianza? Y mira, más que con el espacio de crianza, es con la Biblioteca de Arte y Cultura Popular de la Estación, que está en Facebook, así que búsquenla por ahí. O si no, al grupo nuestro, que es la Editorial Curú, que también nos pueden contactar ahí en el Facebook. O por correo electrónico, que es DIE, que es de distribuidora y editorial, o sea, DIE Curú, con K, @yahoo.com.ar. Y si no, nos vienen a visitar, que es lo más copado. Bueno, está sí. Todo hecho, ¿no? Sí. Ya está, estamos despedidos hasta la semana que viene. No se olviden mañana de escuchar La Crecida, la mañanita, el sábado. De 9 a 3 de la tarde, digámoslo, eso de las 2 de la tarde ya no va más. Ya, basta de careteadas. Bueno, saludos a los compañeros por allá. Muchas gracias. Y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.